heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que realizamos en Radio María los lunes de 8 a 9 de la mañana. Ayer celebrábamos el domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus, y nos acordábamos, es de bien nacido ser agradecidos, nos acordábamos de los que han recibido la vocación de entregar su vida en oración y en sacrificio oculto por nosotros, las almas contemplativas, que son tan amigas de esta radio, Radio María. La sentimos como oyentes privilegiados. Y por eso me parecía oportuno pues comenzar el programa de hoy sencillamente mentándolas. Gracias, Señor, porque has suscitado en esta iglesia almas que son ese pulmón intercesor por todos nosotros, ¿no? Viviría. Algún día sabremos cómo hemos sido sostenidos. Algún día sabremos que nuestra vida es un milagro de comunión. Sí, un milagro de comunión. Tantas personas que rezan unas por las otras. El Papa Francisco, con esa petición tan insistente de rezad por mí, nos está haciendo caer en cuenta de que la vida de gracia, es comunión. O sea que vamos adelante, y en este programa que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana, bueno, pues sabéis que tenemos por una parte la cuenta de Twitter arroba obispo Munilla, el muro de Facebook con este nombre de José Ignacio Munilla, y una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, a la que suelen llegar pues bastantes preguntas, que las seleccionamos, y ahora a Yoli, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos lea las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Adelante, Yoli, buenos días. Muy buenos días. Coral desde México pregunta: recientemente, hablando con un conocido sobre el gran escándalo que suscitó el milagro que Jesús realizó al volver a la vida a Lázaro, nos compartió que este milagro fue tan escandaloso que posteriormente los romanos mandaron matar a Lázaro. Busqué información al respecto, pero no encontré nada. ¿Podría usted decirme si esto es cierto? No, a ver, obviamente los datos evangélicos no viene tal cosa. Lo que sí que cuenta los datos evangélicos es que el milagro de la resurrección de Lázaro, claro, como Lázaro era un personaje público de la sociedad, digamos, media alta de Jerusalén, pues claro, tuvo una repercusión muy escandalosa comparando con otros milagros que hizo Jesús de sanación de mendigos que, o de personas que eran de alguna manera más marginales en la vida social. Pero claro, al hacerlo con Lázaro, entonces el Evangelio de San Juan claramente nos narra que fue el milagro detonante de la detención de Jesucristo, porque al haber hecho un milagro con alguien que era tan conocido, pues hacía que la toma de postura a favor o en contra de Jesús ya fuese obligatoria, porque era imposible ignorar un milagro de resurrección hecha a un tal Lázaro tan conocido de Betania, además al cual habían asistido a su funeral, para entendernos, a su entierro, habían asistido los principales de Jerusalén. Entonces, claro, si se había producido la muerte de un personaje tan conocido y había asistido pues la clase dominante de Jerusalén a su entierro, y de repente ahora Jesús le resucita, es un milagro, digamos, pues que provoca, ¿no?, la persecución a Jesucristo. Ahora, eso que pregunta Coral, la oyente, de si después eso provocó que Lázaro fuese perseguido por los romanos, a ver, eso ya entra dentro de un poco de pues de la imaginación popular, porque el texto evangélico no lo narra. Adelante con la siguiente pregunta. Virginia de Cáceres comparte: le he escuchado a usted en una conferencia mentar una expresión cuyo significado no alcanzo a entender. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Es una expresión conocida de Martin Luther King. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. ¿Qué significa esa expresión? ¿O en qué sentido, ¿no? Pues la utilicé yo, por lo menos. Significa que tenemos que creer en que santificamos el tiempo haciendo lo que toca hacer ahora. No decir, va, total, si ya no va a merecer la pena, sino, o sea, es decir, no, nosotros santificamos el tiempo, hacemos la voluntad de Dios sin distraernos por lo que venga después. Ahora con todo el amor, con toda la fuerza, haciendo, ¿no?, lo que toca hacer. También se cuenta, no recuerdo si es de San Luis Gonzaga o de San Juan Bermas, se cuenta también otra anécdota que estaban, por lo visto, en la hora del recreo, pues... descansando, jugando a fútbol, etcétera, y entonces uno de sus compañeros del noviciado, pues debió de... era el noviciado jesuita, ¿no? Y entonces un compañero debió decir, bueno, imaginaros que nos dijesen que dentro de un cuarto de hora es el fin del mundo, entonces, ¿qué haríais? Y uno dijo, pues yo iría delante de... ahora mismo corriendo delante del sagrario y haría un acto de contrición. Y otro dijo, pues yo iría corriendo y le avisaría a mi madre. Y otro, pues no sé qué, pues yo me iría corriendo a confesar, etcétera. Y entonces, pues la respuesta, ¿no? Ya os digo que no recuerdo si era San Luis Gonzaga o Juan Bermas o quién era el protagonista de la anécdota, pero él dijo, bueno, pues yo seguiría jugando al fútbol, porque esta es la hora del recreo y lo que toca es hacer esto, ¿no? Bueno, a esto me refiero, ¿no? Esa expresión, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, yo la entiendo. El sentido de decir, la voluntad de Dios consiste en que vivamos el mundo, el momento presente, y además en que tengamos siempre esperanza, esperanza en que este mundo puede cambiar. Si yo abrazo este momento presente, como momento de gracia que Dios me da para la transformación del mundo. Adelante, yo le digo la siguiente pregunta. Juan Miguel nos pregunta: algunos amigos que compartimos los ideales de la doctrina social católica hablamos de la necesidad de cultivar nuestra vocación a la política. Lo vemos como algo muy necesario, pero también valoramos los riesgos, como por ejemplo el de la vanidad. ¿Cómo saber si alguien tiene la virtud suficiente para llevar adelante una vocación en la vida pública sin dejarse corromper por la vanidad? Bueno, pues lo primero, me parece, Juan Miguel, decir que bueno, pues que sí, que rezamos por vosotros, porque que haya jóvenes que tengan esta preocupación de cómo también llevar adelante, ¿no?, pues proyectos sociopolíticos de presencia de los católicos en la vida pública, nos parece muy importante. ¿Cómo saber si alguien tiene, dices tú, la virtud suficiente para tener esta vocación sin dejarse corromper por la vanidad? Bueno, lo primero, yo creo que ya el hecho de que hagáis esta pregunta, es una buena señal. Yo creo que si fueses un vanidoso, no harías esta pregunta. El hecho de que uno tenga una prudente sospecha hacia sí mismo de si le está moviendo la vanidad es buena señal. Buena señal. Es importante estar siempre vigilante. Vigilante, pues porque tenemos esa tendencia. Esa tendencia a cambiar nuestro centro de gravedad, ¿no? Y que en vez de que sea el buscar la justicia, el buscar la verdad, pues bueno, pues a ver cómo nos exhibimos nosotros en esa búsqueda. Eso siempre es un riesgo y hay que estar atento, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, una cierta sospecha hacia uno mismo, vivir en vigilancia y velad y orad. O sea, yo creo que un político cristiano tiene que tener oración y pedir los dones, ¿no?, del Espíritu Santo. De todas maneras, también, Juan Miguel, voy a decir una cosa, y es que el mejor signo de que no haya vanidad, ¿sabes en mi opinión cuál va a ser? el que uno no se venga abajo ante los fracasos, porque va a haber fracasos, pues porque esa empresa de hacer presente pues la sensibilidad de la doctrina social católica en la vida pública, madre mía, va a recibir caña por aquí, va a ser mal leída, vais a recibir persecuciones, vais a recibir fracasos, y que no os desaniméis, y seáis perseverantes en esa situación, será la mejor prueba de que no hay vanidad, o sea, de que hay perseverancia cuando no hay éxito. Es porque claro, en la clase alguien que tiene una vocación política tiene que estar en el candelero, no puede hacerlo oculto, diferente a otras vocaciones. Por ejemplo, se suele decir, decía Heidegger, por cierto, con respecto a los filósofos, ¿no?, que si tú quieres dar muerte en vida a un filósofo, hazlo famoso. Si tú le haces famoso en vida a un filósofo, has acabado con él, porque ya en vez de pensar se está exhibiendo. Bien, pero con un político no cabe decir eso, porque un político es que tiene que estar en el candelero público, a diferencia del filósofo, Entonces, yo diría que la mejor prueba de que no es la vanidad la que nos mueve es, repito, ¿no?, pues tener esa vigilancia, esa oración, y no dejar de ser perseverante en los fracasos y en los reveses de la vida. Adelante con la siguiente consulta. Augusto, sin decirnos desde dónde, nos pregunta: tengo claro que, por lo menos en mi caso, yo necesitaría integrarme en algún carisma de los existentes en la Iglesia Católica, ya que mi entorno parroquial se me queda pequeño y necesito más cuidado espiritual. Pero el problema es que en mi entorno solo existe un grupo o carisma eclesial, y me hago la pregunta de si tengo verdadera vocación para integrarme en ese carisma eclesial o simplemente tengo necesidad de estar arropado. ¿Qué me aconsejaría usted? Bueno, vamos a ver. Desde luego son dos cosas diferentes, ¿no? El que alguien se integre pues en un carisma, en un movimiento, en una asociación eclesial, supone también una vocación, supone tener, ¿no?, pues un, sí, que el Señor le dé esa vocación, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se puede uno integrar pues en un carisma sin tener propiamente ese carisma? Sencillamente por motivos prácticos, por sentirse arropado. A ver, yo creo que hay dos niveles distintos de acercarse a un carisma. Uno es integrarse plenamente en él, ¿no?, hacerse pues miembro activo, etcétera, ¿no?, con todas las consecuencias. Y yo creo que para hacerse eso, uno tiene que tener el carisma. Y otra cosa es pues que alguien se acerque a un carisma y que asista pues, o sea, encuentros, retiros, se forme, etcétera, sin hacerse plenamente miembro, y lo haga pues porque me conviene, por necesidad, porque necesito alimentarme, pero aunque vea que no tengo este carisma, me viene muy bien asistir a ciertos medios formativos. En este caso, lo normal es que uno no se haga miembro, ¿no?, de ese carisma, y sin embargo pues sí que se alimente, ¿no?, de muchas cosas buenas que puede recibir de él. Está diferente, ¿no?, este diferente nivel, pues yo creo que es importante, ¿no? Voy a poner un ejemplo que igual es un poco bruto, pero bueno, para que se entienda. A ver, pues una cosa, no sería correcto que alguien dijese: bueno, yo no estoy enamorado, ¿no?, de esta chica, pero bueno, me voy a casar con ella porque la verdad es que, porque sé que me va a cuidar muy bien, aunque no esté enamorado de ella. A ver, pues hombre, por eso no se casa uno. Es que para casarse hay que estar enamorado, Bueno, pues le he puesto un ejemplo un poco bruto, pero creo que puede servir para iluminar, para integrarse plenamente, ¿no?, en un carisma. Pues uno tiene que estar enamorado, tiene que haber recibido el carisma, ¿no? De lo contrario, lo normal es que se acerque a él, se alimente, pues etcétera, etcétera, pues mientras que no reciba el don del carisma, pues esté pues en ese nivel de estar cerca, pero no plenamente integrado. Es que el carisma es algo muy particular, ¿no? Es algo que en el que el Señor nos da un don, en el que uno dice: esto es para mí, o sea, veo que conjugo, ¿no? Y entonces, pues no es la talla del zapato la que determina el tamaño del pie, sino al revés, ¿no? Tiene que ser un poco el tamaño del pie el que determine la talla del zapato. ¿Qué quiero decir con esto? pues que para que uno vea que este es mi carisma, pues es verdad que se tiene que producir un poquito lo de la cenicienta, ¿no? Diciendo, jo, fíjate cómo es verdad, o sea, veo que este zapato parece que estaba preparado para mí, se conjuga, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Parece que es un poco pues la manera de discernir si uno tiene vocación para un carisma determinado. En cualquier caso, aunque uno no tenga esa plena, ¿no?, pues vocación para integrarse, hacerse miembro de un carisma, qué hermoso es el que exista, ¿no?, pues esa apertura de puertas, pues a los que sin ser miembros, ¿no?, plenamente integrados en un carisma, sin embargo, pues también reciben de él, se acercan a su sombra, se alimentan de él. Qué hermoso es, ¿no?, que los carismas sean abiertos y no sean cerrados. Adelante con la siguiente pregunta. Sonia de Barcelona pregunta: me hago la pregunta de hasta qué punto los ateos son responsables ante Dios de su ateísmo, o simplemente son personas en búsqueda que no han recibido el don de la fe. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, obviamente, por eso mismo no podemos juzgar a los ateos, ¿no? Aquí hay que hablar de las personas en concreto y Dios únicamente es el que las conoce, ¿no? Hoy existen los que hacen un Dios de su ateísmo. Hay personas que hacen un Dios de su ateísmo. Y entonces la verdad es que ese es un estado, esa es una situación de cerrazón, ¿no? De cerrazón, casi hacer una ideología del ateísmo, ¿no? Y eso es un gran error, ¿eh? Es un gran error porque es hacer de mi rechazo pues casi mi bandera. Y ese ateísmo obviamente es muy peligroso espiritualmente. Y la escritura nos habla de la responsabilidad, ¿no? Del rechazo de la fe. Los que no creen se condenarán. O sea, hay expresiones muy duras en la escritura sobre el rechazo de la fe, que obviamente no tiene el mismo grado de responsabilidad en todas las personas, pues porque hay personas que están en un rechazo de la fe, pero que no es, digamos plenamente responsable, sino que es un no haber encontrado todavía, pero siguen buscando, ¿eh? Siguen buscando. Pero a veces existe un rechazo por el rechazo, ¿no? Y eso pues obviamente tiene un dramatismo espiritual muy grande, ¿no? Los que hacen un Dios de su ateísmo o se instalan en su ateísmo de una manera pues muy confortable, ¿no? El único ateísmo razonable, decía, ¿no?, pues un escritor, el único ateísmo razonable es un ateísmo que toma distancia de sí mismo, ¿no?, para no zozobrar en esa idolatría, ¿eh? Ese sería, digamos, el ateísmo del que sigue buscando y no hace bandera de su ateísmo. Yo tomo un poco de distancia a ver si voy a estar equivocado, ¿eh?, y entonces intento no zozobrar y sigo buscando con corazón sincero. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, claro que el ateísmo en sí mismo pues es grave, porque es que la criatura niegue al Creador, que no seamos capaces de utilizar el don de la razón pues para ser capaz de concluir, ¿no?, con una racionalidad que este mundo es inexplicable sin la existencia de Dios, es grave. Pero también es verdad que lo que ocurra en el drama del corazón del hombre, ¿qué ha ocurrido para que alguien se haya quedado ciego? ¿Qué ha ocurrido para que alguien no llegue desde las criaturas a concluir la existencia del Creador? Eso es un misterio que se nos escapa. Y lo importante es que oremos por los que están en esa situación y sobre todo les ayudemos, seamos signos de Dios en su camino, en el camino de su vida, pues para que nos demos cuenta de que se necesitan, ¿no? Se necesitan instrumentos de Dios para la fe. Por cierto que esta mañana he visto pues en las redes sociales, cuando estaba preparando el programa, un anuncio diciendo que a veces para muchas personas, digamos que nosotros vamos a ser la única Biblia que han conocido. O sea, ¿cuántas personas no van a leer nunca una Biblia, no van a leer nunca pues un pasaje del Evangelio, y lo más cercano que han conocido de una Biblia es encontrarse con nosotros y que nosotros les demos una palabra, que les demos un testimonio, ¿no? ¡Qué gran responsabilidad!, ¿no? Bueno, pues ojalá, cuando nos crucemos en el camino de la vida de alguien que se considera ateo, podamos ser un signo de Dios, ¿no? Para que él, si está abierto, pues pueda dar un paso, ¿no?, hacia la búsqueda. Damos paso a la última de las preguntas seleccionadas. Simón, desde Canarias, pregunta: veo que en sus intervenciones defiende mucho a los inmigrantes que llegan a Europa, pero yo creo que es legítimo criticar que muchos de ellos no hacen el esfuerzo necesario para integrarse en nuestra cultura. Ese esfuerzo debe ser por ambas partes y no solo por la nuestra. Pues sí, eso es cierto. Tiene que haber un esfuerzo de acogida y un esfuerzo de integración. Eso es verdad. Pero también me atrevería a decir una cosa, que el hecho de que Europa pueda integrar a los inmigrantes va a depender en gran medida de si es percibida por ellos como una civilización floreciente o decadente. El gran problema, que desde luego creo que es una razón, ¿no?, pues de que muchos inmigrantes que vengan, ¿no?, pues no hagan pocos esfuerzos para integrarse, igual también es que nosotros damos una imagen verdaderamente decadente. Y entonces, cuando damos una imagen tan decadente, pues bueno, no somos un estímulo precisamente para que nadie se integre en esta cultura. Y es, ante una cultura decadente, pues existen pues muchos sectores, pues especialmente musulmanes, etcétera, que hacen sus guetos y viven en barrios aparte y no terminan, no sienten ni la necesidad, ni el estímulo, ni nada para integrarse entre nosotros. O sea que claro que tendrán su responsabilidad, pero ojo, porque, repito, ¿no?, que el hecho de que mucha gente, muchos inmigrantes, se integren más o menos, va a depender de si nosotros damos una imagen de civilización floreciente o decadente. ¿Eh? O decadente. Y entonces, pues claro, pues si damos una imagen de civilización decadente, pues muchos inmigrantes dicen, bueno, tú vete allí, trabaja, ahorra dinero y vamos, y procura no contagiarte de esa Europa enferma, que en gran medida pues lo estamos siendo, vamos a ser claros, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestra respuesta a las preguntas de los oyentes. Bueno, ayer voy a decir una cosa, antes de, para explicar un poco el tema musical elegido, que ayer elegí, ayer colgué en las redes, tanto en Twitter como en Facebook, pues un pequeño vídeo grabado ya hace unos pocos meses en un campo de refugiados en Irak, que en el medio de ese drama de los católicos, de los cristianos huyendo de los lugares en los que ISIS, el llamado Estado Islámico, sigue conquistando terreno para vergüenza de Occidente, nos siguen conquistando terreno. Este mismo fin de semana hemos sabido que han llegado también hasta la frontera de Turquía en su expansión y con esa incapacidad, ¿no?, de Occidente de paralizar, ¿no?, pues los avances de este grupo terrorista, que ya está ya haciéndose con dos estados, ¿no?, con una parte importantísima de Siria y de Irak, llegando ya hasta las fronteras de Turquía. Es increíble. Bueno, pues quise colgar un vídeo de una pequeña entrevista hecha por una televisión católica del Líbano que se llama Sat7, y uno de sus periodistas llegó a uno de estos campos de refugiados y entrevistó a una niña de 10 años llamada Miriam. Y es una entrevista conmovedora, porque uno ve una niña que ha tenido que abandonar y salir con sus padres corriendo, romper con sus amigas, salir a un sitio al que no sabe, ¿no?, a dónde está siendo llevada, huyendo del terrorismo. Eran de una población cercana a Mosul, que se llama Karakos. Y el testimonio de amor, el testimonio de perdón, de superación del odio y del rencor que esa niña da en ese vídeo, está dando la vuelta al mundo. Ha sido ahora traducido, subtitulado en castellano, y ahí lo he querido poner, porque creo que uno de los comentaristas, uno de los usuarios de Facebook, ¿no?, en los comentarios que pone, dice, uno ve este vídeo y ve la contraposición entre el bien y el mal, ¿no?, frente al odio de ISIS, de esos terroristas islámicos, ¿no?, en la respuesta de esta niña. Es una especie de contraste entre el bien y el mal. que conmueve, conmueve. Y además a uno le hace sentirse verdaderamente orgulloso de ser católico. Os voy a decir que yo cuando vi este vídeo de esta niña, dije, es impresionante, si yo no hubiese sido, si yo no hubiese nacido, ¿no?, cristiano, pues viendo este vídeo, creo que hubiese sentido la llamada de mi conciencia a hacerme cristiano, porque si el cristianismo es capaz de educar a una niña para dar este testimonio de amor y de perdón, es que el cristianismo tiene que ser la religión verdadera. Eso es lo que pensé cuando vi este vídeo. Bueno, pues hasta aquí un poco esta reflexión. Os invito, ¿no?, a que podéis entrar en Facebook, en Twitter, en la cuenta de Twitter @obispo Munilla y en la cuenta de Facebook El Muro de José Ignacio Munilla y ver ese vídeo, ¿no? Lo he titulado ¿Qué pensaría el niño de ISIS si viese este vídeo? Y como al final el periodista a esa niña Miriam le dice, oye, ¿nos podías cantar una canción? Pues bueno, pues la niña se lanza a cantarla un canto, por cierto, que es verdaderamente bello, que dice, está cantado en árabe, ¿no?, pero lo voy a leer en castellano. Qué alegría el día que he creído, en el que he creído en Cristo. Mi alegría era completa al alba y mi voz cantaba de gratitud. Mi amor por mi glorioso Salvador crecerá día tras día. Una vida nueva, una vida feliz, cuando me reuniré con mi amado. Por amor ha venido, oh qué maravilloso amor, me ha hecho justicia en nombre de una alianza santa. Mi amor por mi glorioso Salvador crecerá día tras día, una vida nueva, una vida feliz, cuando me reuniré con mi amado. Vamos a escuchar a esta niña. En el momento último, ¿no?, de esa entrevista, cantando esta canción, y nos unimos en la oración por nuestros hermanos cristianos católicos que están siendo perseguidos, especialmente en Oriente Medio. repasando las redes. Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, quiero comentar un tema que me parece que es de gran actualidad. No es nuevo en este programa, pero obviamente tenemos que profundizar más en él. Fijaros, ayer en el suplemento del semanal, que se reparte con una buena parte de la prensa española, tenía como titular de portada: hay que parar a los amos de Internet. Allí se veía pues las fotografías de los presidentes de Amazon, de Google, de Facebook, de Twitter, y se hablaba de cómo la Unión Europea y muchos intelectuales se están alzando contra el poder oculto de estos grandes servidores que tienen una capacidad, ¿no?, que están engendrando una capacidad de manipulación que nosotros somos unos ingenuos, ¿no? Unos ingenuos quizás no estar mostrando la más mínima resistencia ética, ¿no? No hay nivel de indignación en la ciudadanía, ¿no?, ante la capacidad de manipulación de lo que suponen las nuevas tecnologías. Eso era está en el semanal que se ha repartido en la prensa española este fin de semana. Hoy mismo, en el Diario Vasco, pues voy a leer también una parte de la entrevista que se le hace a Gustavo Entrala. Gustavo Entrala, que es publicista, también que ha sido creador, consejero en la puesta en marcha del Twitter del Papa, de la cuenta de Pontifex. Y bueno, él también, por cierto, pues él, Dios mediante, le vamos a tener mañana martes, aquí en San Sebastián, porque se celebran aquí unas jornadas de reflexión sobre las potencialidades y los riesgos de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues le hemos invitado, y con motivo de que viene mañana, pues hoy aquí en el Diario Vasco le hacen una entrevista, ¿no? O sea, que este es un tema que nos lo tenemos que tomar en serio. Nos lo tenemos que tomar en serio porque nos está influyendo mucho más de lo que suponemos, muchísimo más de lo que suponemos. Entonces, hablemos a dos niveles. Primero, ¿no?, el nivel de ese reportaje del suplemento del semanal de este fin de semana de los periódicos españoles es un nivel en el que se nos alerta de que los grandes servidores, Google, etcétera, tienen, ¿no?, una capacidad de recopilación de datos, pues que suponen una capacidad de control y manipulación de las conciencias tremendas, ¿no? Sabéis que hubo un español, Mario Costeja, que interpuso en un tribunal europeo una demanda denunciando a Google, pues porque Google estaba poniendo datos suyos ya superados, pasados, que él los quería quitar y no se le permitían quitar, etcétera, y entonces él ha ganado, ¿no? Ha ganado ese recurso, y posteriormente 200.000 personas le han pedido a Google la retirada de sus datos desde que se dictó la sentencia, vamos, ahí en el Tribunal Europeo, interpuesta por ese español, llamado Mario Costeja. Bueno, es decir, es que no nos damos cuenta de lo que supone en gran parte, ¿no?, pues esa capacidad, especialmente de obtener, primero de tener datos sobre nuestra historia que puedan estar condicionándonos, y sobre todo, en gran parte, la prospección de datos, gustos, secretos, la información es poder, ¿no?, como se dice. Entonces, esa capacidad de investigar en todo lo que uno anda en Internet y de ella extraer pues datos que puedan ser interesantes pues para la publicidad, que puedan ser interesantes para la manipulación de la persona, es impresionante. Solamente os cuento un dato. Y es que la comisaria de la competencia de la Unión Europea, que es una danesa de 47 años, Margrethe Vestager, algo así creo que se pronuncia, esta mujer, bueno, pues en su departamento de la comisaría de la competencia, tiene, ¿no?, interpuesta una demanda sobre el Android, el sistema operativo que Google ha puesto para los teléfonos inteligentes, y el pliego de cargos, pide una multa para Google de 6.200 millones de euros. Sí, fijaros lo que es. Y en fondo, esos 6.200 millones de euros de petición de multa, ¿no?, frente a Google por esa aplicación Android que tiene, pues bueno, pues que tiene una situación de absoluto monopolio, ¿no? Son únicamente esos 6.200 millones de euros que uno dice, anda, los van a arruinar, le van a arruinar a Google. ¿Qué va? Eso no llega ni a un 10% de lo que facturan un año, ¿eh? No hay problema. Por lo tanto, hay que tomarse en serio pues la gran, ¿no? Porque es que sin privacidad, sin intimidad, la tiranía está garantizada. Y aquí está ocurriendo algo de eso del caballo de Troya. No deberíamos consentir, ¿no?, que se invadiese la intimidad del hombre. El hombre es comunicativo y al mismo tiempo tiene un derecho a la intimidad. Fijaros bien que en este orden le hemos pedido al jefe de tecnología de una empresa de comunicación, le hemos pedido que hoy aquí en San Sebastián nos dé una charla, una conferencia sobre este tema, sobre el tema de los riesgos de la comunicación, ¿no?, de la invasión de la intimidad. Y Dios mediante, esa charla será, por cierto, lo digo para la gente del entorno de San Sebastián, será hoy a las 7:30 de la tarde en la sala de Cucha, de la calle Antía. O sea, pero hemos querido desde el Secretariado Social reflexionar sobre esto. Esto es un tema muy serio. Bueno. Hoy será esa reflexión sobre la falta de intimidad en las comunicaciones y mañana, Dios mediante, Gustavo Entrala, este publicista al que me he referido antes, que es el creador del Twitter del Papa, etcétera, pues va a hablar del riesgo de las adicciones. Entonces, ¿por qué le hemos invitado a él? Pues porque él también lucha y padece esas adicciones. Y siendo él pues el director de una agencia publicista, etcétera, creo que es un testimoniazo, ¿eh?, un testimoniazo que alguien no se oculte, no se avergüence, sino que diga, aquí estoy yo pues luchando con mis adicciones, aquí estoy luchando, pues mira, pues estamos subidos en una tabla de surf en la que surfeamos, pero de vez en cuando nos caemos y tragamos agua, ¿no? Por eso le hemos querido, ¿no?, pues invitar, ¿no? Y voy a, como viene hoy en el periódico la entrevista, pues voy a leer algunas de las cosas que dice, que creo que son interesantes, ¿no?, para iluminarnos a todos nosotros. Le pregunta el periodista, usted sí que ha sido adicto, ¿no?, a las redes sociales, y él responde así, y de hecho aquí estoy, ¿no? Tengo que estar vigilándome permanentemente para no caer otra vez. ¿No lo había dejado?, le pregunta. Dice, tuve un momento, en 2013... en el que me di cuenta del problema de las adicciones. Anduve unos días por ahí dando una pensada a las cosas de mi vida y me dije que estaba superpillado, que paseaba por el campo y estaba enfadadísimo porque no tenía wifi. Fue ahí cuando descubrí que andas tan pendiente de lo que está pasando en las redes sociales y de lo que te contestan que no estás viviendo la vida. Me acordé de aquella frase de John Lennon que dijo que la vida es lo que pasa mientras hacemos planes. Me di cuenta de que la vida es lo que está pasando mientras que yo estoy enredado en las redes sociales. Ese fue el momento en el que caíste en cuenta de la adicción, ¿eh?, le pregunta y él responde, el momento en el que ves que tienes una cierta dependencia del dispositivo electrónico. ¿Dependencia de qué?, le pregunta el periodista. Cuando tú recibes una respuesta o te hacen un favorito o un me gusta en una foto, eso te genera una descarga de adrenalina muy potente, porque te sientes reconocido y hay alguien pendiente de ti. Es como cuando te mira una chica con la que te cruzas por la calle y te sientes bien. Se ha descubierto que todo eso produce en el cerebro una reacción química por reconocimiento, porque me conocen o me valoran. Y en el caso de las redes sociales es fácil que alguien ponga me gusta o retuitee tu mensaje. Pero cuando se lleva mal, puede acabar siendo algo adictivo, que te hace dependiente y termines publicando fotos y tuiteando para llamar la atención de la gente. Le preguntan, ¿hay síndrome de abstinencia? Y responde, claro que la hay. Cualquier persona que utilice mucho su teléfono y que esté en Instagram o en Twitter y tenga una actividad muy, muy fuerte en estos medios, cuando se va de vacaciones a un país extranjero y no tiene conexión, o cuando se va al pueblo de sus padres y allí no hay wifi, puede pasar unos días raros, muy raros. Todos nos estamos educando en el uso de esos instrumentos. Y hay que buscar un equilibrio. Un libro muy famoso dice que la tecnología hace que tengamos la sensación de estar cada vez más unidos cuando en realidad es posible que lo que esté haciendo es aislarnos. Eso lo puedes ver en cualquier cena con amigos o cuando estás con tus hijos, ves que estás muy más pendiente del móvil que no de lo que está ocurriendo allí. Sobre todo en los que van en bicicleta cuando envían mensajes con el móvil, ¿no? Que es impresionante. Le pregunta el periodista, ¿no pueden pasar 5 minutos sin leer un mensaje o enviarlo? ¿Tan difícil es? Es que es muy agradable, responde Gustavo. Yo siempre digo que el contacto real con la persona es menos previsible, pero tú sabes que siempre que dices cualquier tontería en WhatsApp o en Facebook, va a haber gente que te ría la gracia, aunque solo sea por compromiso y te diga jaja o alguna tontería. Hay gente que cree que las redes sociales son un contacto plenamente humano, cuando en realidad no lo son. Un fenómeno que se está estudiando es la depresión que provoca el uso de las redes durante los fines de semana. La gente ve que sus amigos tienen una vida espectacular, van a restaurantes geniales, se lo pasan en grande, están siempre sonriendo, y sabemos que eso es un reflejo parcial de la realidad, que no todos los días son guay, ¿eh? Lo que pasa es que lo que uno representa de sí mismo es siempre positivo, ¿eh? En las redes sociales. En la red nos inventamos las vidas que nos gustarían vivir. Un riesgo que está bastante estudiado es el de vivir la vida a través de otros. Todos hemos estado en la misma boda y en las mismas primeras comuniones y ves cómo lo reflejan algunas personas. Parece que aquello ha sido Hollywood, cuando tú has estado y sabes que no ha sido para tanto. Toda representación de la vida tiene algo de falso y algo de verdadero, ¿no? Y le pregunta al periodista, como cuando envías por WhatsApp fotos de los langostinos que te han puesto en el banquete y no sacas la foto del plato del embutido. Y dice, efectivamente, ¿no? O cuando también ocultas la botella de cerveza barata. Bueno, no sigo leyendo porque creo que es suficiente para entender cuál es el contenido de la reflexión, ¿no? Que hace Gustavo Entrala en esta entrevista que hoy mismo publica el Diario Vasco. Bueno, que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar vigilantes y que el Señor nos dé la gracia de surfear por encima de estas olas, que son olas que bien utilizadas nos pueden ayudar a avanzar con rapidez e ir a la meta, pero que si uno no sabe surfear por encima de las olas, lo que le van a hacer es le van a tragar, no le van a engullir. Y entonces reclamamos la libertad. Esa libertad supone un juicio crítico, un espíritu crítico frente a los gigantes de Internet que están invadiendo nuestra intimidad, que se están sirviendo, ¿no? Pues de la cantidad de información que genera, ¿no? Pues el controlar los servidores para podernos hacer instrumentos al servicio del consumismo, ¿eh? Del consumismo y de sus cuentas millonarias, y por otra parte la vigilancia a nosotros mismos en nuestra libertad interior de utilización de las redes. Seguiremos atentos, porque creo que este programa de Sexto Continente tiene una cierta vocación de vigilancia hacia lo que ocurre en ese sexto continente de Internet. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues por contraste, por contraste hemos visto los riesgos de esa invasión de la privacidad, de la intimidad, de esa anulación del hombre de su capacidad de pensar, de raciocinio, etcétera, que ese peligro, ¿no?, que conllevan las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías. Por contraste, voy a hacerme eco de algunas intimidades que nos ha compartido el Papa en una entrevista que le hicieron el 25 de mayo en un diario argentino llamado La Voz del Pueblo. Bueno, pues se ve que, hablando así en un medio argentino, pues el Papa se sintió así, digamos, pues en casa, y abrió su corazón y contó ciertas intimidades que desde luego son impresionantes, ¿eh?, y que reflejan el alma tan curtida, tan sobria, de Francisco. Bueno, pues el Papa, en esa entrevista, así contando algunas cosas, intimidades, cuenta lo siguiente. A mí, comienzo por la que más me ha impactado. El Papa cuenta que él no ve televisión desde 1990 y que en la víspera del Día de la Virgen del Carmen, el 15 de julio por la noche, hizo una promesa a la Virgen del Carmen de no ver más televisión. Y no ve ni un solo programa de televisión desde 1990. Toma del frasco, Carrasco, como decía alguno. La verdad es que impresiona, vamos a ver, impresiona ver una persona que tenga una voluntad tan firme. Cuenta que, por visto, él debió de ver, o sea, vio en un programa de televisión basura, ¿no? Le impresionó ver eso en televisión y dijo, pero qué basura es esta. Y ni corto ni perezoso hizo esa promesa, y ahí está. O sea, que lleva el Papa 25 años sin ver la televisión. Además dice él que jamás ni ha visto ni un partido de fútbol, ni que cuando él le recibió a Messi, que fue a hacer una visita al Vaticano, pues que él no sabía ni cómo era su cara. Vamos, que no había visto nunca ni un partido de Messi, ni nada por el estilo. Que le dijeron, mira, este que viene por ahí, ese es Messi, el futbolista. Bueno, impresionante, ¿eh? Digo yo también que el alma de alguien que se forja delante del sagrario y no delante de la televisión, tiene que tener un contacto con Dios especial. Especial. Bueno, otra cosa que cuenta, y él dice que no ha navegado nunca en Internet. Dice, usted, no, yo jamás en mi vida he navegado en Internet, otra cosa que es curiosa. Bueno, y bueno, pero usted es seguidor del equipo de San Lorenzo, ¿no? Que es un equipo, pues dice que el Papa era hincha del equipo de San Lorenzo, que es un equipo de la actual Liga de Libertadores, de la Copa de Libertadores de Argentina, etcétera, tal. Sí, y dice, sí, pero vamos, que no ve los partidos, que nunca los ha visto. Y dice, cuenta que un guardia suizo, todos los lunes por la mañana, le suele pasar un papelito, cuando pasa el Papa, sale de Santa Marta, el guardia suizo le pasa un papelito y allí le pone los resultados y qué ha hecho San Lorenzo, el equipo de San Lorenzo en Argentina. Tú imagínate que pasa el Papa y cómo el guardia suizo le pasa el papelito, ¿no? Y se entera el Papa de lo que ha ocurrido con San Lorenzo. Pero vamos, que ni ha mirado el periódico, ni ha mirado nada. Bueno, pues para ser sincero, yo he leído un poco la entrevista y me ha impresionado su austeridad, su austeridad. Quizás los que somos hijos de esta generación estamos tan así, ¿no? Estamos tan esclavos de tantas informaciones y de tantos líos y supongo que en cierta medida será inexorable, ¿no? Pero ver por contraste que haya hombres de Dios que tengan esta especie de, bueno, pues de santa libertad, ¿no? De una objeción, de hacer una objeción a la totalidad y vivir con esa libertad absoluta, francamente. Además, es que el propio, en esa entrevista que antes he leído de Gustavo Entralla, que aparece publicado hoy en el Diario Vasco, también dice de cómo el Papa, que el Papa no ha pasado de la Olivetti, o sea, de esa máquina, o sea, que no tiene ordenador, vamos, que se quedó en la Olivetti, que escribía de esa manera y se ha acabado, Bueno, obviamente no podrá ser esta la opción general, pero que existan personas elegidas de Dios, personas, hombres de Dios, que precisamente para estar en un lugar tan especial como es ser el sucesor de San Pedro, ¿no?, en la Iglesia Católica, pues hayan sido preservadas de determinados riesgos y hayan sido puestas en el corazón de Cristo, etcétera, me parece que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos cuida. Y nos cuida, ¿no?, preservando a ciertas personas y poniéndolas en el corazón de Cristo. Bueno, pues merece la pena, ¿no? En Religión en Libertad está publicado un informe sobre 10 cosas de la vida cotidiana del Papa Francisco que hemos conocido por esta última entrevista, Pues cómo descansa, cómo tal, Por ejemplo, cuenta que el Papa se va todas las noches a la cama a las 9 de la noche y que se va a la cama leyendo, ¿no? Y que dice que suele estar una hora leyendo hasta las 10 de la noche. Dice que a las 10 ya le empieza un poco a temblar el ojo, que ya que deja el libro, apaga la luz a las 10 de la noche y que se despierta a las 4 de la mañana. Y que se levanta a las 4 de la mañana y ya empieza su jornada a las 4 de la mañana. La verdad es que, bueno, que yo al leerlo, pues he sentido como la paz de saber que el Señor ha puesto al frente de su Iglesia alguien verdaderamente libre. Libre, libérrimo, ¿no? Libérrimo de malas influencias y alguien que tiene su corazón puesto en el corazón de Jesucristo. Damos paso a la última sección de este programa. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta sección en la que solemos comentar alguno de los mensajes enviados en días anteriores a las redes sociales, a Twitter y a Facebook, me quedo en este. El colmo de la razón es la indiferencia. El culmen de la razón es la fe. El colmo y el culmen. El colmo de la razón es la indiferencia. Porque hemos sido creados para la verdad. Entonces, que a alguien no le importe, ¿no?, la verdad, que es la indiferencia, es lo más gordo que puede ocurrir en esta vida. Es como si a un cantante no le importa el canto, pero bueno, pero es que ¿cómo que no le importa el canto? Aquel que le preguntaban, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y respondía, ni lo sé ni me importa. Hombre, es que es terrible la respuesta, ¿no? Ni lo sé ni me importa. Bueno, lo peor es la indiferencia, ciertamente. El colmo de la razón es la indiferencia. Y el culmen de la razón es la fe. Porque el culmen de la razón es el deseo del conocimiento de la verdad y llegar al momento en el que dice, la razón se me queda corta. Se me queda corta y necesito que Dios se revele, que Dios se descubra, que llegue... llegue a descubrirme lo que mi razón no es capaz de alcanzar. Y entonces la fe, ¿no? Es como si la razón nos llevase de la mano hasta una puerta en la que ella dice, ah, sigue tú, fe, porque yo razón ya por mí misma no puedo caminar, ¿no? Y entonces la fe va más allá de lo que la razón, ¿no? Van por el mismo camino, pero va más allá. Bueno, pues esta reflexión creo que nos tiene que aumentar el deseo de conocer la verdad, aumentar, o sea, afianzarnos en la vocación que hemos sido creados. Hemos sido creados para la verdad, hemos sido creados para el amor. Por eso repito, ¿no? El colmo de la razón es la indiferencia, el culmen de la razón es la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a bloom, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.